Un tiempo después, a los 16 años, yo cortejaba, digamos, a Elena, una bella muchacha, muchísimo más culta que yo, con la que cursaba el tercer año del Colegio Nacional de Adrogué. Una tarde veníamos por una calle arbolada, junto a un muro pintado de celeste, al que todavía veo con nitidez, y ella me preguntó qué estaba leyendo. Yo, que no había leído nada significativo desde la época del libro al revés, me acordé que había visto en la vidriera de una librería La Peste de Camus, otro libro de tapas azules que acababa de aparecer. La Peste de Camus, le dije. ¿Me lo podés prestar?, dijo ella. Me acuerdo que compré el libro, lo arrugué un poco, lo leí en una noche y al día siguiente se lo llevé al colegio. Desde entonces, si no me engaño, no he hecho otra cosa más que leer literatura. De Camus no me interesa La Peste y no he vuelto a leerla, pero recuerdo el viejo que le pegaba a su perro y cuando al fin el perro se escapa, lo busca desolado por la ciudad. El padre de Elena era un marino mercante medio anarquista que nunca estaba en la casa. La madre era rusa y tenía bellos ojos oscuros. En la casa circulaban los libros Ácratas, de la colección América Lee, la revista Reconstruir. Se leía a Martínez Estrada, que postulaba un liberalismo extremo que lo acercaba a las posiciones libertarias y publicó con ellos algunos de sus demoníacos panfletos de los años 50. ¿Qué es esto? Las 40 Catilinaria. Fue el primer escritor al que conocí personalmente. Un sobrino de Martínez Estrada, que cursaba conmigo quinto año del secundario, me lo presentó una tarde. Entró en la habitación sosteniéndose de las paredes, frágil, vacilante, con su bella cara descarnada, y se hundió dificultosamente en un sillón. Parecía enfermo y débil hasta que empezó a hablar, y entonces su voz pareció rugir desde las catacumbas y los ritmos bíblicos de sus largas frases perfectas me hicieron percibir por primera vez la exaltación y el poder del lenguaje.